Fernández, con razón, en acriollado lenguaje, es añudo que lo pajenal que nace va a frigor. Soy de la misma opinión porque alcanzo a comprender que jamás ha de poder el que escuela no ha tenido compararse a un hombre instruido en la fuente del saber. Pero aunque nacido y criado en la escuela del sufrir, me doy maña pa' vivir como el hombre más pintado, echar un pial de volcado, ponerle un pingüe el lapero y al animal más matrero, los en el campo bolear, también se me rescarnear sin pegarle un tajo al cuero. Manejar el arado y plantar una semilla, y en el tiempo de la silla recoger lo que he sembrado, de hacer un lazo trenzado, un cabestro, un maniador, que apartar como el mejor, rodeo en campo abierto, y hasta en el mismo desierto soy vaquiano y rumbiador.